decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al cuarto programa de Decir Mueve. Este programa producido desde Radio Mundo Real, medio de comunicación que integra el equipo de comunicaciones de Amigo de la Tierra Internacional, la federación ecologista más grande del mundo, que en 2021 está conmemorando 50 años de existencia y está presente en más de 70 países. En el día de hoy le damos la bienvenida también a una gran compañera de este equipo que se incorpora a la conducción de Decir Mueve, Mercedes Eguiluz. ¿Cómo andas, Mecha? Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola a todos. Sí, la verdad, muy agradecida de la invitación. Y también quiero mandarle un saludo a nuestra compañera Azul, que seguro nos está escuchando. Y además decirles que nos pueden escuchar todos los lunes a las 6 de la tarde de Uruguay, por aquí en radiopedal.uy, pero también pueden acceder a todos nuestros contenidos multimedia en rmr.fm. Y de paso también saludar a David de Radio Mundo Real y a Sanfer de Radio Pedal, que también son parte de este equipo. Exactamente, un gran equipo que lleva adelante este programa. Vamos con los adelantos del día de hoy. Hoy vamos a estar conversando sobre la cumbre sobre sistemas alimentarios de la ONU y las respuestas de las organizaciones sociales ante la cooptación corporativa de este espacio. Sí, también fue el Día Mundial de la Lucha contra los Monocultivos de Árboles y vamos a estar escuchando un podcast vinculado al sector forestal y los monocultivos transgénicos en América Latina. Sobre el final del programa vamos a estar hablando de El Salvador y su coyuntura sociopolítica actual. ¿Qué está sucediendo en este país? Conversamos con Ricardo Navarro, integrante de CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador. Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. El jueves pasado, el 23 de septiembre, se desarrolló en Nueva York la cumbre sobre sistemas alimentarios de la ONU, que fue organizada con una fuerte injerencia del Foro Económico Mundial. Como ya hemos hablado en ediciones anteriores, organizaciones campesinas y ambientalistas denuncian que este evento fue cooptado por corporaciones vinculadas a las industrias alimentarias. En particular, una de las cosas que denuncian es que están cooptando el concepto de agroecología. Lo toman, pero le sacan, lo vacían de contenido, es lo que dicen las organizaciones. Sí, exactamente. Es como que toman alguna cosa, alguna pauta, algún punto, pero no lo toman como una filosofía de vida, como una forma de existencia, como los mencionan, se enfocan en la parte técnica y no profundizan en todas las transformaciones en las que trabajan las organizaciones. Exactamente, por eso se denuncia esta cooptación, ¿verdad? Agarrar el concepto, pero vaciarlo de sentido y bueno, ponerlo ahí como que lo están teniendo en cuenta, sí, cuando en realidad no está la esencia. Bueno, entonces de la, cosa. La referente de Ana Muri, que es integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, la Vía Campesina, Francisca Pancha Rodríguez, nos cuenta cómo esta y otras organizaciones campesinas están luchando por construir un sistema alimentario para los pueblos y no para las élites. Quieren capturar la agroecología porque no tienen salida toda la cooptación que quiere haber, incluso desde los propios programas de gobierno, de algunas ONG, desde la FAO, dijéramos, de una agroecología desprovista de historia, de saber y de conocimiento desde los campesinos y campesinas. Entonces, para nosotros no es solamente una disputa, es una confrontación que tenemos entre los sistemas de producción ancestrales de los pueblos, los conocimientos y saberes de las mujeres, el bienestar y una alimentación como corresponde a la población, con el capital que quiere apoderarse de todo lo que aparece como la grande salida nuestra, porque la instalación de la agroecología como un sistema vigente desde los campesinos y las campesinas, desde el valor que tiene, lo hemos instalado nosotros, campesinos y campesinos. No ha sido, te digo yo, ni la FAO, ni han sido los gobiernos, ha sido la lucha de los campesinos buscando la salida para poder romper con los sistemas alimentarios y bien instalados desde las empresas. Una confrontación permanente con quienes pretenden hoy día transgredir no solamente la regla de la naturaleza, sino que transgredir también los conocimientos y saberes ancestrales, pero también las prácticas y los conocimientos que las mujeres hemos puesto en todo este proceso. Nosotros hablamos de sistemas alimentarios para los pueblos, no para élites, que es lo que hoy día están poniendo la agroecología, tengo desde el punto de vista de consumo de la élite, Y eso para nosotros es tremendo, porque cuando estamos defendiendo sistemas alimentarios, estamos defendiendo derechos. Bien, ahí escuchábamos entonces a Pancha Rodríguez de Anamuri y La Cloc, la Vía Campesina. Les recomendamos también entrar a la web de Redes, que es redes.org.uy, donde hay una nota muy interesante que pueden leer, que bueno, está muy vinculada a este tema que venía hablando Pancha y a la cooptación de la cumbre y del concepto de agroecología, pero esta nota nos trae un poco más a Uruguay, al país donde estamos. La nota se llama La denuncia de la cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios y la resistencia a los retrocesos del gobierno multicolor en las políticas rurales. Bueno, en esta nota se puede entender un poco más cuál es el correlato de esta situación global en Uruguay particularmente, que viene de la mano de varias políticas públicas y decisiones actuales del gobierno, entre ellas, que también hemos mencionado en programas anteriores, el estancamiento del Plan Nacional de Agricultura, algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración, recortes presupuestales y el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Colonización. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Cambiamos de tema porque el martes 21 de septiembre fue el Día Mundial de la Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Vamos a compartir entonces con ustedes el episodio 4 de una serie de podcasts que se llama Empresas Transnacionales, Crisis sin Fronteras, que fue realizado por Radio Mundo Real para TAL, que es América Latina y el Caribe, Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, con la colaboración de Diaconia. Bueno, esta serie de podcast que le comentaba Mecha recién es un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe. El que vamos a escuchar hoy es específicamente el que trata sobre el sector forestal y los monocultivos de transgénicos como una parte visible y latente del agronegocio para poder entender y comprender los impactos de esta industria del monocultivo. ¿Qué hacen las empresas transnacionales? ¿Cómo denunciarlas si están en todas partes y en ninguna? Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, a través de Amigos de la Tierra Argentina, realizó un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en varios países de la región. En esta serie de podcast vamos a compartir los principales resultados y conclusiones de ese estudio, casos emblemáticos de empresas que violan los derechos colectivos de los pueblos y las voces de las y los defensores de derechos humanos que enfrentan el avance de las corporaciones en los territorios. Esto es Empresas Transnacionales, Crisis sin Fronteras. Hoy, monocultivos transgénicos. Son plantaciones industriales y les dicen bosques. Las plantaciones industriales de árboles, al igual que los bosques y las selvas, están compuestas por árboles, pero son radicalmente diferentes. Las plantaciones industriales tienen características de monocultivos, implican una transformación agresiva y rotunda de un paisaje, conflictos por la tierra, devastación y financiarización de bienes comunes. En América Latina y el Caribe, las plantaciones forestales se expanden en bosques nativos y selvas, pastizales, sabanas y humedales naturales, en territorios indígenas, campesinos, de pueblos pescadores y comunidades afrodescendientes. De allí que pueda decirse que estos monocultivos de árboles son otra cara visible del agronegocio. Vamos a hablar de la quema de la Amazonía, la palma aceitera en Honduras y la industria forestal en Chile y Argentina. Isaac Rojas, coordinador de Bosques y Biodiversidad en Amigos de la Tierra Internacional, explica por qué es necesario desmitificar que las plantaciones industriales son algo positivo. Desde hace mucho tiempo, porque nos dicen, ¿cómo van a estar en contra de la siembra de árboles? Los árboles son muy buenos para el ambiente, para el clima, ¿verdad? Pero vemos cómo el modelo del monocultivo aplicado a árboles, aplicado a la piña, aplicado a la soja, aplicado a cualquier cultivo, conlleva serios problemas en diversos aspectos de la vida, incluso la misma supervivencia de los bosques. Mientras que un bosque es un sistema complejo que se autorregenera y que incluye suelo, agua, microclima, energía y una amplia variedad de plantas y animales en mutua relación, Una plantación comercial es un área cultivada cuyas especies y estructura han sido creadas para producir madera, leña, resina, aceites o frutas. A diferencia de los bosques, en una plantación los árboles tienden a pertenecer a una reducida variedad de especies y edades y requieren una constante y amplia intervención humana. Una vez establecidas, las plantaciones de árboles reemplazan a escalas significativas los ecosistemas naturales, afectan drásticamente la biodiversidad y generan una serie de impactos ambientales de gran envergadura, por el consumo de agua que implican, el balance negativo de carbono, la degradación de las condiciones del suelo y la contaminación que produce el uso de agrotóxicos. Las plantaciones forestales, en la mayoría de los pastizales de la región, acidifican el suelo y en algunos casos el agua de los arroyos, principalmente debido al elevado consumo de calcio. Producen cambios en la dinámica del fuego y el avance de especies invasoras. Por otra parte, la escala de las industrias celulósicas y sus sistemas fabriles, junto a laxos sistemas de control y supervisión estatal, provocan conflictos en las comunidades donde están radicadas las plantas, por el despojo y la contaminación. Además de aumentar los casos de explotación sexual, trata y tráfico de personas, en especial de niñas y mujeres, en las zonas donde estas fábricas se establecen. Estos proyectos extractivistas suelen venir acompañados de falsas promesas de empleos y obras en localidades donde se instalan, como la construcción de escuelas, hospitales y espacios recreativos, así como falsas soluciones que profundizan las causas de esta crisis. Son dos aspectos a resaltar, ¿verdad? Las falsas promesas, por un lado, que siempre llegan a comunidades y dicen que esto va a mejorar la calidad de empleo o crear empleo y, por lo tanto, una mejor calidad de vida. Y también hay una gran cantidad de falsas soluciones que van de la mano. Entonces se nos dice que sembrando árboles se ataca el cambio climático, pero no es así. Es regenerando bosques, conservando las formas de manejo y protección que se tienen actualmente y que han sido eficaces y que han comprobado, por ejemplo, en el caso del manejo comunitario de bosque, ser más efectivo que enfoques tradicionales como el de parques nacionales. Se les llama ahora también con un nuevo nombre, lo de soluciones basadas en la naturaleza, que es un nombre bastante seductor, pero que nos oculta toda esta serie de impactos que año tras año, ¿verdad?, visibilizamos con respecto a las plantaciones de árboles como un ejemplo del modelo del agronegocio, de este modelo del monocultivo que nos ahoga día a día. Desde Amigos de la Tierra Internacional se propone el manejo comunitario de los bosques como parte de las acciones que deben profundizarse para cambiar el sistema. El sector forestal está integrado por pocas empresas que hegemonizan los distintos eslabones de la cadena de producción, en particular en el rubro de producción celulósica. Arauco y CMPC, originarias de Chile y Suzano de Brasil, son ejemplos claros. El sector se orienta a la producción de bienes de consumo poco durables y de alto impacto, con poca dinamización de las economías locales o regionales. La legislación en materia forestal ha sido aprovechada por las transnacionales para recibir subsidios y beneficios estatales que les permitan incrementar la tasa de deforestación. En Brasil, el Código Forestal data de mediados de los años 60. Pero en los últimos años la deforestación y los incendios intencionales en la Amazonía no dejan lugar a dudas sobre la propagación del fuego neoliberal. Que hay bastante luchas en todo el mundo. En Brasil es algo muy visible debido al avance del agronegocio y a los impactos que están teniendo en la Amazonía, en el Pantanal, ¿verdad? En muchos ecosistemas, en muchos lugares que son vitales para este mundo. En Brasil hay una articulación fuerte de movimientos sociales luchando contra este tipo de problemas, y lo mismo podemos encontrar en otros países a un nivel más pequeño, una articulación bien interesante en contra del agronegocio en Costa Rica, en Centroamérica, el movimiento de afectados y afectados por el cambio climático también actuando en diversas partes de la región. Lindomar Díaz Padilla, integrante del Consejo Indigenista Misionario, CIMI, cuenta cuál es la situación del estado de Acre, en el sur del estado brasileño del Amazonas, ¿Cuáles han sido los impactos de la deforestación en estos años? ¿Cuánto bosque, o floresta como se dice en portugués, se ha perdido? ¿Y qué pasa con los pueblos indígenas que habitan allí? Hay que observar que la situación del Acre desde el año pasado es más grave que en otros años. Hay una cuestión muy importante porque si se deforestan este año, en el próximo año se hacen lo quemado. Entonces, si deforestaron el año pasado, ahora en este año, 2020, se van a hacer quemados, mucho más quemados que el año pasado. Entonces, la situación es gravísima porque tenemos un acréscimo de cerca de 60% en la deforestación 2019-2020, coincidentemente con la llegada del gobierno Bolsonaro, la troca del ministro del Medio Ambiente, mudanzas legales y otras cosas. Entonces, la situación es muy peor. Los especialistas dicen que el 2021 vamos a ser quemados. Y con el virus, peor por la respiración, por la falta del aire, por estos pueblos que viven en las florestas, especialmente la Amazonia del Acre, el sur del estado de Amazonas. Entonces, los impactos durante la pandemia tienen su importancia, especialmente por la quema, por la emisión de gases con efectos poluentes. Por otro lado, también hay que se acrecentar que muchas comunidades e incluso pueblos enteros están siendo desplazados. En la región de Boca de Acre, por ejemplo, hay comunidades enteras desplazadas por causa de los invasores de los territorios. ¿Quiénes atacan a las comunidades indígenas que habitan y protegen los bosques nativos, la selva, la Amazonía? Lo responde Fernando Campos, de Amigos de la Tierra Brasil. La gente que está en poder, la gente que está haciendo estas acciones en territorio, son criminales, son gente que está a margen de la ley, policiales, gente del ejército en reserva, son gente preparada para la guerra, gente que tiene esto como su forma de ganar la vida. Y los terratenientes, como tiene plata, le contratan a esta gente para hacer el enfrentamiento. Entonces no entramos enfrentando un diputado, un partido, no, son lo más terrible y lo más criminal que existe en la organización social de los territorios. Es la parte como los paramilitares, ¿no? Entonces, este gobierno tiene esta marca, esta identidad. Están totalmente involucrados con esto. Desde Río de Janeiro hasta Amazonía, todo se pasa por el crimen. La gente que tiene como forma de ganancia los asesinatos, la eliminación de la gente. Son mucho relacionados, incluso en algunos lugares hacen parte de la policía, hacen parte de los diputados, y ellos construyeron una fuerza en el país que de forma increíble hoy están amenazando la democracia, la forma de mirar el gobierno. Entonces, la gente que está en los territorios, que ya vienen sufriendo y que no tienen estructuras, que son empobrecidos por lo histórico, están reféns de esa situación. Entonces, la única forma que miran que puede tener algún apoyo es de afuera de Brasil. En Uruguay, la Ley de Desarrollo Forestal promovió desde 1987 el avance de los monocultivos de árboles. A 2020, hay más de 1 millón de hectáreas plantadas por empresas extranjeras en el país, principalmente en los suelos de prioridad forestal, exportando madera para celulosa a Portugal y otros tipos de madera a China y Estados Unidos. En Chile y Argentina también hay leyes de fomento forestal. América Latina concentra su interés en la oferta de celulosa por los costos atractivos que tienen para las transnacionales la producción forestal y de celulosa, por las condiciones a su favor para acaparar tierras para forestación y la rapidez en el crecimiento de estas especies forestales más comúnmente usadas por la industria, como eucalipto y pino. A nivel mundial hay más de 300 millones de hectáreas forestadas. El ritmo de expansión es de 450.000 hectáreas por año. América Latina y el Caribe pasó de tener 8.800.000 hectáreas forestadas en 1990 a 15.600.000 de hectáreas en 2015. Vale destacar también el caso de la celulosa Arauco y Constitución, o Celco. De origen chileno, es una empresa filial propiedad de Copec Sociedad Anónima, controlada por la Sociedad Anónima Antar en Chile, la que a su vez forma parte del consorcio empresarial chileno Grupo Angelini. En Argentina, Arauco es dueña de Alto Paraná Sociedad Anónima, en la provincia de Misiones. En Brasil, opera como Arauco do Brasil Sociedad Anónima. En Uruguay, formó un consorcio con la sueco-finlandesa Stora Enso para adquirir los activos de la empresa forestal española Ence, que se retiró del país sudamericano para enfrentar sus graves problemas financieros en España, creando entre ambas la empresa Montes del Plata. Posee tierras con plantaciones forestales en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, sumando un total de 1.671.991 hectáreas, de las cuales 1.108.683 se encuentran en Chile. Arauco tiene una fuerte presencia en las relaciones con los gobiernos locales y nacionales de los países donde se radica, realizando así una permanente y agresiva acción de lobby como actor económico dominante. Arauco fue la responsable de una gravísima contaminación en la región de Valdivia, en Chile, que afectó al santuario de Ríos Cruces, sitio Ramsar y hábitat de los cisnes de cuello negro. El río Cruces era el lugar de anidación más importante en Sudamérica para los cisnes de cuello negro y la fuente de ingresos por turismo más importante para la población local. Lo que comenzó con denuncias de la comunidad afectada por los olores nauseabundos arrastrados por el viento, terminó con la muerte masiva de los cisnes de cuello negro y los consiguientes impactos económicos vinculados al turismo de la zona. En las comunidades aledañas a las 5 plantas que Arauco posee en Chile, son corrientes las denuncias por roturas de ductos de drenaje, vertidos en cursos de agua y contaminación al ambiente, además de afectación a la salud de las personas. En Argentina, el Sindicato de Obreros de la Industria de Celulosa, Papel y Cartón de Misiones han denunciado en reiteradas oportunidades a Alto Paraná, filial de Arauco, por no cumplir las leyes ambientales y laborales. También son incontables las denuncias vecinales por contaminación y daño a la salud en los municipios cercanos a su planta de celulosa. También en Argentina, en la localidad Puerto Piray, los vecinos organizados en productores independientes de Piray, PIP, sostienen hace años un conflicto por tierras con Arauco. El 6 de junio de 2013, el Estado argentino acordó con la empresa forestal expropiar unas 600 hectáreas y destinarlas a productores familiares de la zona. Hasta el momento, solo le fueron asignadas 166 hectáreas, de las cuales solo 86 eran aptas para ser cultivadas. Arauco, en vez de entregar las tierras restantes, proyecta volver a sembrar árboles. Cuando descubrieron los plantines de pino, a las 7 de la mañana del 5 de agosto del 2019, las familias de PIP comenzaron a acampar en ese terreno con desmonte, debido a la vergonzosa tardanza que muestra el Estado provincial en negociar con la empresa Arauco la entrega de las tierras, manifestaron en un comunicado. Félix, integrante de una de las 100 familias de PIP, explicó en Radio Mundo Real. Lo de la empresa de Arauco, voltearon los pinos en la parte que nos corresponde por ley. Voltearon unos lugares y nosotros vinimos a ocupar el lugar en este momento. Estamos acá sobre la ruta porque ellos estaban por plantar de nuevo. Nosotros estamos en el kilómetro 18, Puerto Piray, sobre la ruta 16. Y el gobierno provincial se comprometió con nosotros y no tuvimos respuesta hasta ahora. Porque estos lugares, las 600 hectáreas de expropiación que hubo, nos tenían que entregar en 3 etapas. Lo cual nos dieron 166 y el lugar que nos pertenece ahora, tumbaron los pinos y nosotros vinimos a ocupar porque ellos estaban por plantar de nuevo y se olvidaron de la negociación que había hecho con nosotros, el gobierno provincial con la empresa. Los productores siguen luchando para que Arauco cumpla con la ley. En Piray producen mandioca y maíz y recientemente han realizado un alimentazo para denunciar las políticas de hambre que viven en Argentina bajo el ajuste y la fuerte desocupación. En Argentina también las comunidades indígenas de Mbiá Guaraní reclaman por la violación del convenio 169 de la OIT, dado que Arauco tiene como propio selvas y montes nativos donde viven las comunidades. A su vez, Son innumerables los hechos de violencia generados por guardias privados de la empresa, quienes desalojan y amedrentan permanentemente a las comunidades indígenas. Por otro lado, en septiembre de 2018, la justicia chilena falló a favor de la comunidad Ignacio Huilipán, ubicada en la comuna de Contulmo, región del Biobío, obligando a la empresa forestal Arauco, ex forestal Selco, a restituir 97 hectáreas de tierra usurpadas décadas atrás para la expansión de sus monocultivos de árboles. El tribunal acusó a Arauco de haber intentado acreditarse la propiedad de terreno de mala fe y reconoció el título de merced de 1904 que reclamaba la comunidad. Buscando diversificar las inversiones, instrumentos financieros como los fondos de pensión, los TIMO, los TERREIT, los fondos de cobertura, han incursionado en la forestación. Los TIMO, grupos de gestión de inversiones de los Estados Unidos, conforman una estructura que acumula fondos agrupando a numerosos inversionistas institucionales que quizá no estén directamente interesados en comprar y administrar plantaciones o que pueden querer invertir pequeñas cantidades en sus fondos. Los TIMO tienden a establecer fondos que invierten un plazo de unos 10 años. Los TERREIT, fondos de inversión inmobiliarios extendidos al sector forestal, se crearon en Estados Unidos y han crecido rápidamente desde el año 2000. Desde 2004, los activos de inversión de una serie de empresas forestales se han reestructurado en instrumentos TERREIT que resultan más beneficiosos para los accionistas en materia de impuestos. Ambos instrumentos financieros, TIMO y TERREIT, hasta ahora han invertido en un número relativamente limitado de países, como Chile, Brasil y Uruguay, donde la forestación ya está consolidada. A partir del 2005 surgieron los fondos de cobertura, que operan como fondos de alto riesgo. La gran masa de dinero y de crédito existente en el sistema financiero mundial, hasta mediados del 2007, permitió a estos fondos superar la capacidad de las empresas forestales, de los TIMO y los TERREIT, para comprar grandes extensiones de plantaciones de árboles que suelen revender. Las empresas de plantación forestal del fondo de inversión Harbor Management Company, diseminadas por los países de la región, son un ejemplo elocuente de un TIMO en el sector forestal. El caso de la palma aceitera en países como Honduras y Costa Rica también preocupa mucho. El sector de plantaciones de palma aceitera irrumpe como un fuerte factor de destrucción de la naturaleza y despojo de las poblaciones rurales. El apoyo gubernamental en los países con características ambientales aptas para el cultivo replica el esquema de subvenciones y beneficios ya mencionado para el sector de plantaciones madereras y celulósicas. La dinámica de crecimiento del consumo global y el agotamiento de tierras en Asia hace prever una decidida expansión de este sector en América Latina y el Caribe. Nuestra región alberga la mitad de los bosques tropicales del mundo. En esas mismas zonas geográficas está el 6% de la producción mundial de aceite de palma y es la región en la que más se expande este cultivo a nivel mundial, según datos de la Mesa Redonda sobre aceite de palma. El cultivo está presente en Perú, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica y Guatemala. En todos se plantea aumentar el área plantada en los próximos años. En Colombia eso requeriría 3 millones de hectáreas para plantaciones. En Perú, para 2015, ya se habían deforestado 11.754 hectáreas de selva amazónica para dar paso a la palma aceitera. Los impactos socioambientales ya son significativos. En Honduras, organizaciones ecologistas como el Movimiento Madre Tierra, de Amigos de la Tierra Honduras, junto a campesinas y comunidades indígenas garífunas, han denunciado la relación entre el aumento de la violencia en sus territorios y la expansión del cultivo de palma, sumado a la militarización de los territorios y el vínculo entre actores paraestatales y el narcotráfico en gran parte de las 190.000 hectáreas de palma aceitera sembrada en el país centroamericano. Si bien América Latina y el Caribe aporta casi el 6% de la producción mundial de aceite de palma, la dinámica que ha adquirido en las últimas décadas lo convierte en un sector estratégico en el interior de las economías de la región. Integrantes del equipo técnico de Madre Tierra Honduras analizan y denuncian junto a la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, el impacto de la palma aceitera en ese país, especialmente en pueblos indígenas y en el campesinado. Amigos de la Tierra Internacional está desarrollando, de hecho, un proyecto para analizar las afectaciones del monocultivo de palma aceitera en Honduras, Indonesia y Malasia. Desde Tegucigalpa, el integrante de Madre Tierra Honduras, Junior Núñez, nos dice: como organizaciones estamos claras que es necesario hablar desde lo político en cuanto al cambio climático, que la mayor culpa la cargan las grandes empresas que depredan el bosque y los gobiernos corruptos que en contubernio extraen las riquezas que son colectivas para beneficiar a unos cuantos. Es urgente hablar de la palma. Para el año 2018, más de 190.000 hectáreas de palma se habían sembrado en el país, estas concentradas en los departamentos de Colón, Cortés, Atlántida y Oro. Honduras es el país centroamericano que más palma tiene cultivada, y a pesar de que eso trae algunos beneficios económicos, el cultivo significa más un costo para todos los hondureños y hondureñas. Tiene un costo social. Sabemos que la lucha por las tierras en el Bajo Aguán ha significado innumerables muertes para los campesinos y las campesinas. Con los tratados de 2010, bajo engaño, se firmaron acuerdos con el expresidente Porfirio Lobo, donde a cambio de tierras, los campesinos y las campesinas tenían que sembrar palma. Esto significó esclavitud forzada, ya que quien se lleva el mayor beneficio económico es el dueño de la planta extractora y el comerciante internacional, no los pequeños productores. Para el pueblo garífuna ha significado el despojo de las tierras y de rasgos culturales y espirituales, ya que antes de que se sembrara tanta cantidad de palma, le hicieron una campaña sucia al coco, que forma parte de la dieta ancestral garífuna, eliminando así las plantaciones de coco. Aparte, solo lo diremos en general, la producción de palma aceitera también está ligada al narcotráfico. Tiene costo ambiental, ya que la palma se plantea desde el enfoque del monocultivo. Para sembrar esas grandes extensiones de palma, han descombrado o cortado grandes cantidades de bosque para poder sembrarla. Por otro lado, la palma es una especie que no deja que crezcan otros cultivos, deja infértil los suelos, ya que los acidifica. También hay que mencionar que para mantener el cultivo se consumen grandes cantidades de agua. Por ende, casi todos los ríos de la costa norte hoy están prácticamente secos o muy contaminados. Marta Silva, integrante como junior del equipo técnico de Madre Tierra, agrega: el modelo del monocultivo es propenso a las plagas, por lo que utilizan cantidades industriales de veneno y fertilizante que afectan la salud de trabajadores que seguramente no tienen la debida protección y afecta la salud de la población misma que consume los productos. Recordemos que en Honduras se han utilizado venenos que están prohibidos por la ONU desde hace mucho tiempo. Cabe mencionar que se han desviado ríos, como en el caso de Santa Rosa de Aguán o el río Gama en Triunfo de la Cruz, solo para abastecer a este cultivo de agua. Y ni hablar de las especies de plantas y de animales que se han perdido por este proceso. En el Parque Janet Caguas y la biosfera del río Plátano ya hay pequeños cultivos de palma. Nos están llevando al borde de la muerte a toda Honduras y al planeta. Un país que no puede cultivar sus propios alimentos está destinado a fracasar. Somos un país tropical donde la producción es todo el año y somos un país de vocación agrícola. Entre los años 70 y 80, Honduras era capaz de sembrar lo que consumía. Llegábamos a ser tan buenos productores que abastecíamos a todo Centroamérica. Nos apodaban el granero de Centroamérica. Pero los granos básicos se sustituyeron por la palma para exportarla a Europa y que la usen en productos de belleza, farmacéuticos, en combustible, etcétera, etcétera. Sacrificamos la alimentación de nuestro pueblo para darle comodidades al primer mundo. Estamos importando ahora maíz, frijoles y entre otros productos. Si bien es cierto, las corporaciones, las grandes empresas son responsables, hay muchos gobiernos que también lo son, ya sean por promover las inversiones de sus países y que protegen a las compañías que tienen su nacionalidad, como también los otros que permiten este tipo de actividades en detrimento de otras que verdaderamente protegen los bosques, protegen la biodiversidad y nos aseguran un mayor futuro. Es también por esta razón que estamos trabajando desde la Federación para llevar este tema a discutir en la Convención en Diversidad Biológica, que retomará las discusiones sobre el nuevo marco que tendrá la convención para los próximos años. Y ahí es importante hablar de estos impactos, de quiénes son responsables, de cómo vienen a maquillar todo su discurso y vienen a hacer promesas que no son reales para contar con mecanismos efectivos y vinculantes en la protección de la naturaleza, pero también en realizar sanciones a nivel internacional por las violaciones a los derechos colectivos que se producen, violaciones a los territorios, a la falta de protección al conocimiento tradicional e incluso en muchísimos casos asesinatos, violaciones, amenazas. Sumamente triste y es una cara que es importante visibilizar porque en muchos casos el avance del agronegocio, de las plantaciones de árboles, está ligado a asesinatos y a violaciones de derechos humanos. Todos los lunes a las 18 horas, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre los contenidos de Radio Mundo Real, entra a rmr.fm. Bien, ahora nos vamos a El Salvador, cambiamos de país. ¿Qué es lo que está sucediendo en El Salvador? Están sucediendo muchas cosas, hemos visto en las redes y en los medios. Hay temas relacionados con los bitcoins, hay movilizaciones en la calle y hay un dictador que así se autoproclama. Bueno, en el pleno bicentenario de este país, pareciera que no hay mucho ánimo de celebración, sino más bien hay mucho ánimo de reclamo y de exigencia a partir de disconformidades por parte de la población con el gobierno de Nayib Bukele. Para conocer más sobre esto, el activista Ricardo Navarro, que es integrante de CESTA, Amigos de la Tierra de El Salvador, conversó con Radio Mundo Real sobre la situación que está viviendo el país centroamericano. Además, repasó la carrera de este presidente cool, que ahora se presenta a él mismo en sus redes sociales como dictador, y describió, bueno, cómo las diversas organizaciones sociales, ambientalistas, feministas y de derechos humanos están articulando para enfrentar este gobierno completamente antidemocrático. Sí, para esto nuestra compañera Azul le hizo una entrevista a Ricardo este 22 de septiembre, una semana después de las movilizaciones masivas en el país que estábamos mencionando. Bien, vamos a escuchar. Bueno, en Radio Mundo Real nos preguntamos qué está pasando en El Salvador, además de los temblores que ha habido en este miércoles 22 de septiembre por una sucesión de sismos allí en la zona de Centroamérica en general, en particular en El Salvador, en Nicaragua. En este mes de septiembre, en El Salvador ha habido distintas movilizaciones, reclamos contra el gobierno, manifestaciones en contra de la presidencia de Nayib Bukele, y en este país se está respirando, podríamos decir, una democracia amenazada, pero desde hace muchos meses. Para conversar sobre la situación, estamos ahora en conversación con Ricardo Navarro, que es integrante de CESTA, Amigos de la Tierra de El Salvador. Ricardo, te damos la bienvenida a Radio Mundo Real. ¿Cómo estás? Gracias, Azul. Un gran gusto saludarte, ¿verdad? Pues aquí ciertamente que hemos tenido estos días algunos temblores un tanto fuertes, ¿verdad? Pero no ha generado problemas graves. Pero no obstante, sí estamos aquí siempre preocupados porque es una zona altamente sísmica. Bueno, nos alegramos en principio que estén bien. En un año también muy revolucionado en un montón de cuestiones, ¿no? Digo, sí, tenemos correcto. Un segundo año de pandemia, en particular en El Salvador. Ya habíamos comenzado el año con críticas al gobierno de Bukele, también por la actitud que tuvo, ¿no?, en la Asamblea Legislativa, de utilizar al ejército para tomar la Asamblea, con amenazas de disolver el Congreso. Ha sido un año, en especial para El Salvador, eso, muy convulsionado. Y en los últimos días, bueno, el broche de oro después de las manifestaciones en las calles y la gente tuiteando Bukele dictador, el propio presidente cambia su biografía en el Twitter y se pone dictador de El Salvador. Contanos, claro, Ricardo, esto, cómo transmitinos un poco cómo se están viviendo estas horas en El Salvador con todas estas actitudes. Sí, aquí el problema es que hay un señor, ¿verdad?, el que es actual presidente Nayib Bukele, que su sentimiento es como tener el poder absoluto, ¿verdad? O sea, él no es tanto que podríamos decir ideológicamente que va por una línea, por otra. Él lo que quiere es el poder absoluto. De hecho, Él fue alcalde de un pueblo acá que se llama Nuevo Cuscatlán y luego de la capital San Salvador por el FMLN. Y como el FMLN no lo quiso postular como presidente, fue que se salió y se peleó. Así, por eso. El FMLN le ofrecía que él fuera el candidato en el próximo periodo, ¿verdad? Pero así se salió. Y claro, él logró levantar opinión pública en contra de los anteriores partidos políticos tradicionales, ¿verdad? Como políticos ineptos, corruptos, y algo de eso había, ciertamente. Corrupción, no hemos estado exentos de eso aquí en El Salvador, ¿va? Entonces logró levantar eso y mucha gente lo tomó como esperanza de que algo nuevo podría venir, pero lo que no se evaluó por la mayoría de la gente fue que este señor, una persona que andaba buscando el poder, fuera lo que fuera, ¿verdad? O sea, costara lo que costara. Eso es lo que no pudo evaluar esta gente que votó. Y claro, después se han visto acciones que prueban eso. Un préstamo ahí en la Asamblea Legislativa que estaban discutiéndolo, ¿verdad? Se va y se mete con el ejército para convencerlos. O sea, son cosas que no veíamos desde hace años aquí en El Salvador, ¿verdad? Pero eso fue lo que sucedió. Luego, él logró mayoría en la Asamblea Legislativa y lo que hizo la Asamblea fue destituir al fiscal general y a la Sala de lo Constitucional, porque buena parte de los éxitos que el presidente mostraba, por ejemplo, que había reducido la violencia, él decía por la campaña de control del territorio, y ahí ya nos vinieron a mostrar investigaciones periodísticas que en realidad el presidente ha hecho un acuerdo con los principales jefes, digamos, de las maras que le llamamos, de las pandillas, ¿verdad? Del crimen organizado, dándoles algunos beneficios y ellos reduciendo el crimen, digamos, las muertes. Entonces, algo que se experimentó fue que en vez de muertes, lo que han habido es gente que ha desaparecido, ¿verdad? O sea, que ya no están por ahí, de pronto una persona va y sale y va al mercado y ya no regresa. Y claro, cada vez se encuentran por ahí personas que han sido enterradas, y ese tipo de cosas. Pero la imagen fue que había bajado la violencia y efectivamente había bajado, pero era por los arreglos que había llegado con los grupos, estos grupos delincuenciales. Bueno, un caso interesante fue que el gobierno de Estados Unidos solicitó un criminal salvadoreño que había coordinado algunos asesinatos en Estados Unidos, ¿verdad? Con los mismos grupos delincuenciales. Y resulta que ya la Corte Suprema de Justicia había acordado extraditar a esta persona y luego, así por así, sin más ni más, comienzan la Sala de lo Constitucional que nombró la actual Asamblea Legislativa por solicitud de Bukele. Resulta que ella dijo que no se va a extraditar, porque uno de los arreglos a que ha llegado es que a los principales jefes militares de estos grupos delincuenciales no se les vaya a extraditar, sino que queden aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces ahí se ve claro, pues, el arreglo, ¿va? Y para las elecciones estos grupos no dejaban entrar a miembros de otros partidos políticos a que fueran a hacer propaganda o reuniones en diferentes municipios, era parte de los acuerdos. Y también la ley exigía que el gobierno siempre dé fondos adelantados a cada partido político para hacer la campaña, y luego al terminar la campaña, de acuerdo al número de votos, se quedan con alguna parte y se les entrega el resto o tienen que devolver algo. Bueno, el presidente Bukele no entregó nada. O sea, él utilizó fondos de su gobierno, del gobierno central, para hacerle campaña a su partido político para que llegaran esta mayoría que logró en la Asamblea Legislativa. Además, el gobierno central tiene la obligación de entregar un porcentaje, anda ahí por el 10%, de lo recaudado en impuestos a todos los municipios del país. Bueno, él no entregó nada. O sea, una violación total a la ley, ¿verdad? No entregó nada a los municipios. Entonces, claro, la gente de los municipios dice, miren, el alcalde no recoge la basura, aquí hay alguna inundación y no hace nada la alcaldía. O sea, todo eso fue como apoyo del actual presidente, ¿verdad? A los candidatos nuevos de su partido político. Y así es como llegaron a ocupar también buena parte de los municipios y toda la imagen en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, últimamente resulta que la Sala de lo Constitucional, que se supone que está para velar la Constitución, y en nuestra Constitución dice que el presidente no puede reelegirse para el siguiente periodo, que en un artículo, ¿verdad? En otro artículo dice que es indispensable la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. O sea, hay por lo menos 4 artículos. Pues resulta que este Sala de lo Constitucional ya estableció que el presidente puede reelegirse. Así, imagínate. Encuentran siempre cosas, ¿verdad? Pero una total violación a la ley salvadoreña. Cualquier niño o niña de 12 años que sepa leer y tener un poquito de criterio se da cuenta que la actual Sala de lo Constitucional está actuando en forma deshonesta totalmente. Bueno, ese es el gobierno que tenemos actualmente, ¿verdad? Y además, en estos días, bueno, el 15 de septiembre justamente hubo una gran movilización, ¿no? Que seguro nos podrás describir, que fue sí muy masiva, como también vimos en redes sociales y en medios internacionales, ¿no? Bueno, por eso detallábamos que uno de los hashtags, ¿no?, en redes sociales fue esto de Bukele dictador, y él lo toma y es como que lo resignifica, supuestamente de manera irónica, pero es muy, muy significativo que él también ponga en su descripción en Twitter como este personaje presidente cool que se presenta, ¿no?, diciendo que él es ahora el dictador del Salvador. Me parece que es un mensaje muy fuerte. Y estamos hablando, como vos bien decías, bueno, ahora él habilita esta reelección inmediata para 2024 porque recién va ni siquiera por la mitad de mandato, ¿no? O sea, todavía queda. Todo esto ha pasado y todavía va por la mitad del mandato. Pero además de esto, en El Salvador, a principios de este mes, fue que se autorizó al Bitcoin como moneda legal, ¿no? En un país donde más de la mitad de la población, el 60% por lo menos, no tiene acceso a internet. O sea, es algo como, bueno, terrible. Entonces también se suman estas cuestiones, ¿no? De reclamos inclusive a nivel económico, como vos bien decías, que no está repartiendo recursos. O sea, hay una crisis institucional, económica, social muy fuerte. Sí, no, es terrible. El 15 de septiembre, efectivamente, varias organizaciones convocamos a la manifestación, ¿verdad? Y yo me esperaba que iban a haber, pues, gente, ¿verdad? Porque varios estaban diciendo, bueno, nunca nadie ni nosotros nos esperábamos la inmensa cantidad de gente. Yo digo que unas 25,000 personas salieron a la calle. Y el presidente menos que se le esperaba tampoco. Y lo que andan ahorita es tratando de investigar, dicen ellos, quiénes han financiado la marcha. Quiénes son los que han estado instigando a la marcha. O sea, la gente ya está cansada. Lo que pasa es que él es una persona que no sale a los territorios, sino que ha manejado todas las cosas con los medios de comunicación que paga. Por ejemplo, varios de los medios grandes del país se han quedado sin periodistas porque él se los ha llevado duplicándoles el salario a los medios oficiales, ¿verdad? De él. Entonces tiene una gran maquinaria de propaganda y cualquier cosa la hace ver como que es culpa de los anteriores partidos políticos. Bueno, ellos inclusive han calificado la marcha como que los partidos anteriores grandes la financiaron. Ahí la marcha, ciertamente que había uno que otro, vi yo, por ejemplo, de miembros de los partidos anteriores, pero la marcha ciertamente que fue de todos los sectores, pero todos los sectores quiere decir todos los sectores. Claro, nosotros desfilamos como ambientalistas, ¿verdad? Pero para decirte, por ejemplo, ahí hasta convocaron hasta los masones. Imagínate tú. Bueno, yo no conozco a ningún masón, cuando te digo todo, pero ellos convocaron también. Convocaron los ganaderos. Yo no conozco a ningún ganadero, pero también ellos convocaron. O sea, es toda la gente, porque está preocupada. La gente que piensa un poco, ¿verdad? Está preocupado porque ahora se ha desatado una corrupción que deja pequeña a la corrupción que había en los gobiernos anteriores. Aquí la ley ya no se respeta, la institucionalidad no sirve para nada. El fiscal general está investigando actos de corrupción de los miembros de la oposición, nada que tenga que ver con el gobierno. Aquí, por ejemplo, el ministro de Agricultura le dieron 300 millones de dólares y no ha dicho en qué lo gastó, ni va a decir en qué, ni quiere decir en qué lo gastó. Al presidente de la Asamblea le acaba de aprobar $1 millón para la celebración del 15 de septiembre, porque se conmemora 200 años de independencia, supuesta independencia política del Salvador, y lo único que hizo el presidente fue dar un gran discurso. Y ahí reunió al ejército y a los diplomáticos y le dio un discurso. Y ahí se gastó $1 millón, imagínate tú. Entonces, claro, la gente que piensa un poco, esta molestia ha salido a la calle, pues a ver, y decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Encima de eso, nos quieren meter una moneda, imagínate, una criptomoneda que es propiedad de alguien. O sea, ni siquiera es una criptomoneda, ni siquiera son las criptomonedas, sino que es una en particular, que es el Bitcoin, ¿verdad? Y la gente no sabe ni qué es eso, porque hay que tener, hay que bajar ¿cómo se llama? Hay que tener una aplicación. Sí, las aplicaciones, claro, exactamente. Sí. Y todos sabemos que son monedas donde se oculta los movimientos de dinero. O sea, los narcotraficantes, esa es la palabra, utilizan este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, entonces, con toda esa descripción, digo, y con todo lo que vos has mencionado de las medidas que ha tomado, la verdad que la pregunta que se cae de Maduro es, ¿para quién está gobernando Bukele, no? No, es que mira, yo sí creo que en la mente de él está aquello de ser grande. Por ejemplo, vaya, para este 15 de septiembre, él sale y pone una gran alfombra roja donde él camina. Yo solo me acuerdo aquella película de Idi Amin, ¿te acuerdas? Aquel señor que era un dictador en África, o sea, aquello de que les gusta la grandeza, se sienten dioses. Fíjate que esto que puso en el Twitter, ¿verdad?, que se califica como el dictador de El Salvador, claro, la mayoría de gente lo interpreta como una burla, pues como quien dice, bueno, me llaman dictador, pues entonces soy dictador, como una burla, ¿verdad? Han salido organizaciones diciendo, mire, respete a las víctimas de la dictadura y todo, pero yo creo que en realidad él sueña con eso, él se siente eso, como que fuera la reencarnación de Adolf Hitler o alguno de esos, ¿verdad? Así se siente él eso. Y ciertamente que es algo que no se esperaba, pues. Él cuando estuvo de alcalde en el municipio que te mencionaba, nosotros estábamos implementando un programa de desechos sólidos en ese municipio. Yo platiqué con él alguna vez, ¿verdad? Y no se veía ese tipo de persona. Bueno, el papá era amigo mío, ya que en paz descanse. También se miraba como un señor... Sí, un hombre capitalista, dueño de una empresa, pero bueno, era un señor progresista, digamos, ¿verdad? Bueno, una cosa rara que está pasando aquí en el país ahora. Yo siento que la gente obviamente va a comenzar a sentir los impactos sociales y económicos de esta persona, porque en realidad se ha rodeado de una gente que, mira, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha elaborado una lista, Engels le llaman, donde ha puesto a los corruptos y luchadores contra la democracia e iban una gran cantidad de personas de su gabinete. Gente notoria por ser delincuente están formando parte de su gobierno. Bueno, nada menos la sala de lo constitucional la acaban de incluir totalmente como en la lista esta. Pues en realidad estamos viviendo una pesadilla que nunca nos hubiéramos esperado que eso iba a suceder. Por supuesto. Ricardo, en este sentido y por último, bueno, además teniendo en cuenta lo que mencionabas, ¿no? Que El Salvador, junto con otros países, deberían estar celebrando su bicentenario, ¿no? De la independencia, pero aquí no hay nada para festejar, sino más bien para reivindicar de alguna manera de cómo se va a construir o profundizar una independencia con este tipo de gobiernos. Creo que es además un clima que se está viviendo muy fuerte desde hace varios años en Centroamérica y que El Salvador entró ahí, ¿no? O sea, por ahí no era la situación, no tenían antes la situación como podemos ver en Honduras o en Guatemala, pero con este gobierno es lo que decíamos antes, lleva solo 2 años y realmente ha sido lo que vos decías recién, ¿no? No se esperaba esto. Entonces, bueno, ¿qué proyecciones puede haber? ¿Cómo se van a articular las organizaciones sociales así como han marchado ahora? ¿Y qué puede hacer también la comunidad internacional, ¿no? Porque ahí también me parece que es algo clave y que hasta ahora no ha salido fuerte, ¿no? A decir qué está pasando en El Salvador. De hecho, lo de los Bitcoin, por ejemplo, se ha tomado como una extravagancia, ¿no? No como algo grave que puede pasar a nivel económico en un país. Yo creo que lo importante sería incrementar la presión política. Porque nosotros somos un país altamente dependiente de todo, pues, ¿verdad? Imagínate, tenemos 3 millones de personas viviendo fuera de El Salvador, mayormente en Estados Unidos, y todos ellos le envían remesas al Salvador. Con solo que Estados Unidos dijera, bueno, ya se interrumpen cualquier transacción bancaria con El Salvador, eso parte por mitad del país, ¿verdad? Pero yo sí creo que lo importante es ejercer presión diplomática, decirle no vamos a continuar apoyándolo a usted si continúa en este camino, porque en realidad está generando problemas a todo nivel, pero él ha tenido la habilidad, él tiene apoyos en publicidad, se habla pues de que el Mossad de Israel es quien le maneja todo lo que es la campaña publicitaria, eso es lo que se dice, ¿verdad? Y así pues, no, y él gasta millones en eso, o sea, es el gasto principal. Bueno, imagínate, anda diciendo que esta marcha la financiaron, y lo que quiere decir es que Estados Unidos, el gobierno, ha financiado esta marcha. O sea, yo te puedo garantizar que nosotros en el MOVIAC movilizamos unas 50 personas que son los que vivimos cerca, porque no movilizamos gente de la comunidad porque no tenemos dinero para pagar buses. Con decirte que ni siquiera nos juntamos en un lugar, sino que estuvimos en diferentes lugares porque a uno les quedaba el bus más cerca de un lado y a otros otro, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que aquí yo me atrevería a afirmar que el 99% de la gente no recibe apoyo de nadie, ¿verdad? Y que además ese argumento siempre se utiliza, es un argumento muy de derecha, de decir que las organizaciones que son financiadas por alguien para marchar y derrocar un gobierno. Eso es un argumento que se ha usado en distintos países, ¿no? Pero ciertamente que estamos en una situación difícil. Fíjate que los periódicos aquí salvadoreños, algunos han investigado y han mostrado hasta fotos que los delincuentes que están en las cárceles son visitados por otros jefes delincuenciales con el apoyo de las autoridades del penal para que coordinen y hagan actividades fuera, ¿verdad? Y se les ha garantizado que no van a ser extraditados porque Estados Unidos los está reclamando. Estados Unidos está ejerciendo presión, obviamente, ¿verdad? Y ha sido positiva la acción de Estados Unidos en los últimos años en relación a Bukele. Pero, bueno, seguimos en eso, pues, porque el señor está empecinado y yo creo que esto que ha puesto, que él es el dictador, verdaderamente lo sueña. Eso es un sueño de él, haber puesto eso. Yo creo que él ha de estar muy contento de que la gente lo vea así a él. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bueno, este fue el repaso semanal de noticias de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Esto fue la cuarta entrega de Decir Mueve. Nos vamos a volver a escuchar el próximo lunes. Les mandamos un gran saludo y muchas gracias por estar ahí. Bueno, un saludo para todos. Todos los lunes a las 18 horas, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre los contenidos de Radio Mundo Real, entra a rmr.fm.